Javier Ackermann, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Javier, la verdad es que nos ha sorprendido mucho leer este nuevo trabajo tuyo, Cocina para sanar las emociones, porque de tus trabajos anteriores, y hemos seguido tu trabajo durante mucho tiempo, todos tenían que ver con la mente, con trabajar la posibilidad de sanar las emociones, de sanar muchas cosas, pero después descubrimos que efectivamente en el fondo también la cocina sirve para trabajar la mente. Por supuesto que sí, Bruno. Esa es, de alguna manera, mi última, sobre todo, investigación y divulgación. Saber que la cocina nos puede curar, bueno, pues eso ya lo sabe todo el mundo. Es decir, la importancia de una alimentación sana. Se está haciendo incidencia por medio de cardiólogos, dietistas y cada vez más, sobre todo, en esta última década. Pero que realmente, comiendo sano, aún no podemos realmente comer bien para la mente, también es una verdad. Es decir, aún podemos comer bien desde la forma tradicional que hoy se habla de comer bien, con menos grasas, con una alimentación más rica en ácidos grasos y cereales integrales, pero realmente, para aquellas personas que deseen tener la mente en pleno funcionamiento, pues deben saber que realmente hay que aprender a comer de una forma específica para ayudar a tener la mente y el cerebro en perfectas condiciones. No sirve alimentarnos de la forma tradicional. En anteriores trabajos tuyos hemos conocido tu aportación al mundo de la hipnoterapia, y a través de la hipnosis es una forma de recargar esa mente, de recargar esas emociones. ¿La alimentación, en cierto modo, cumple la misma función o es complementario a estas otras técnicas? La alimentación es complementario a todo, casi podríamos decir, Bruno. Es decir, la alimentación juega un papel básico porque somos lo que comemos de alguna forma, y tal como pensamos, pues también deriva de una forma más o menos directa, pues la alimentación que de una forma u otra nosotros llevemos a cabo. Por eso es muy importante aprender a comer bien para pensar mejor, tal como explico en el libro. Es decir, no es lo mismo comer para, por ejemplo, poder descansar profundamente, personas que sufren, por ejemplo, de insomnio o de trastornos del sueño, que comer de una forma determinada para, por ejemplo, si tenemos unas oposiciones o tenemos, por ejemplo, que dar una conferencia por la tarde. En definitiva, pues no es lo mismo, pues pongo un ejemplo rápidamente, si queremos descansar bien por la noche y tener un sueño profundo y reparador, debemos dejar las proteínas animales para la comida del mediodía, y por la noche dedicarnos mejor a comer, por ejemplo, carbohidratos de los denominados de cadena larga, cereales integrales, pues pasta, por ejemplo, o una sopa de pasta, una buena ensalada con un poquito, por ejemplo, que podemos añadirle pasta también por encima. Y, por ejemplo, si al mediodía vamos a hacer una comida porque por la tarde tenemos que estar activos para dar una conferencia o para acudir, por ejemplo, a la radio a dar una conferencia, sí, pues es bueno, en ese sentido, que comamos, por ejemplo, con proteína y menos carbohidratos de cadena larga. En definitiva, comer más, por ejemplo, pues pavo, atún, pescado, y dejando luego los carbohidratos, los cereales en sí, etcétera, pues por ejemplo para la hora de dormir, que es cuando podemos descansar plácidamente, y así esas proteínas de origen animal nos van a ayudar a tener el cerebro mucho más preparado para poder de alguna manera acometer mejor la jornada laboral. La verdad es que antes decías que eso es muy importante, comer bien, y que en los últimos tiempos se está haciendo mucho hincapié por parte de dietistas, de médicos, de personas relacionadas con el mundo de la salud en ello, y los medios de comunicación yo creo que cada vez dedican más tiempo a informar sobre este asunto, pero a la vez es extraordinariamente sorprendente. Tú vives en Galicia y quizá lo notas menos, porque allí la alimentación es extraordinaria a todos los niveles, pero en las grandes capitales como puede ser Madrid, cada día es más difícil ir por la calle y encontrar un sitio en el que alimentarse bien para después comer mejor. Es un poco contradictorio, ¿verdad?, este mundo. Efectivamente, de hecho, hace poquito, en junio, he estado en Nepal y Tíbet, ¿no?, en un viaje que he hecho allí profesional. Y me acuerdo que en una de las escalas del avión, que es en Doha, Qatar, en los Emiratos Árabes Unidos, pues fue muy difícil encontrar un sitio que no tuvieran comida basura. Fíjate, dentro de lo que es ya el aeropuerto y la zona de la ciudad de Qatar, la perla llamada de Oriente Medio, ¿no? Pues era muy difícil, o sea, imagínate, y cuanto más, ¿no?, de alguna manera, con ese boom, sobre todo de la comida basura, de la comida rápida, que no es igual que comida basura, es lo que también hago incide. Sí, incido, claro, ¿no?, también es importante. Sí. Efectivamente, es decir, la comida rápida en sí. Hay algunas personas que siempre me comentaban, por eso... Perdona, Javier, no hay quizá nada más rápido que una ensalada y puede ser claro, extraordinaria alimentación esa. Efectivamente, es lo que estaba comentando. Es decir, que muchas personas creen que una comida sana tiene que ser una comida muy elaborada, que tienes que dedicarle mucho tiempo. Pues tú lo has dicho, una ensalada de pasta, una ensalada de frutas, una ensalada, una macedonia, o simplemente pues coger por las noches unos taquitos de atún, un poquito de nueces y pues un poquito de lechuga y ya tenemos una riquísima cena preparada. Es decir, que realmente no hace falta tener dedicarle demasiado tiempo, aunque también es cierto que deberíamos un poquito recuperar también el tiempo, sobre todo para la salud. Es decir, dedicarle un poquito de tiempo a la alimentación, igual que le dedicamos a la charla o igual que le dedicamos tiempo al deporte, o por lo menos se le debería dedicar. Bien decías, Bruno, que aquí en Galicia, bueno, pues quizás por nuestras propias características llevamos una alimentación más rica, por ejemplo, en pescado, muchísimo más, en verduras, en hortalizas, etcétera. Pero sí es cierto que cada vez más la juventud, sobre todo, hay más información hoy en día y más acceso a la información, pero se está comiendo realmente peor. Y una de mis teorías, y lo explico también en el libro, es que muchos casos que se están dando ahora, entre otros factores, ¿no? Pero una variable importante de estas conductas violentas en la sociedad, creo, y se me va a permitir esta hipótesis de avanzadilla, que está muy relacionada con la forma de alimentarnos. Una persona que no se alimente bien, que tome un exceso, por ejemplo, de grasas saturadas, de azúcar refinado, perdón, de proteínas de tipo animal, carnes rojas, por ejemplo, esto está demostrado que incide muchísimo en el comportamiento de ciertos transmisores en el cerebro que pueden provocar inclusive más baja tolerancia a la frustración y una mayor irritabilidad. ¿Cuáles son los procesos que utiliza nuestro cuerpo, todo nuestro organismo, desde el momento en que ingerimos determinada alimentación y esa alimentación puede tener unas propiedades X? ¿Cómo es el proceso que lleva a cabo nuestro organismo y nuestro cerebro para provocar esa reacción a una alimentación determinada? Bueno, en primer lugar hay que decir que hay cierto tipo de alimentos cuya reacción es inmediata. Luego, lógicamente, lo que se va a manifestar en un comportamiento a largo plazo pues requiere que se incidan en cierto tipo de hábitos alimenticios. Por ejemplo, una persona que haya cambiado su alimentación por una dieta ovo-lacto-vegetariana notará al cabo de unos meses, y repito, unos meses, cómo pues su salud, su comportamiento, la tranquilidad que va adquiriendo, bueno, pues es superior a una dieta, por ejemplo, excesivamente cárnica. Pero sí es cierto que cierto tipo de alimentos pues de alguna manera pasan rapidísimamente a lo que es precisamente la circulación hematoencefálica, es decir, toda la circulación y los capilares que llegan al cerebro para poder irrigarlo y por lo tanto influir también en nuestro comportamiento. Y pongo un consejo de alguna manera inmediato. La doctora Goodman, que es una investigadora del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, pues ella, por ejemplo, recomienda tomar atún o llevar siempre unas latitas de atún si una persona tiene, pues, por ejemplo, que desarrollar una actividad intelectual importante, un examen, unas oposiciones, etcétera, etcétera. Pues bien, se sabe que tomando, consumiendo lo que pueden ser de 50, por ejemplo, a 100 gramos, 50 a 100 gramos de atún y de otros ácidos grasos, por ejemplo, omega 3, pues a la media hora ya están haciendo su función en el cerebro. Uh-huh. Es decir, que realmente el efecto es muy rápido, casi podríamos decir como cierto tipo de ansiolíticos. Otro ejemplo, con 50 gramos que podamos tomar por la noche, por ejemplo, de cereales, de carbohidratos complejos, pues, por ejemplo, podemos tomar en forma de avena, de trigo, de centeno, etcétera, esos 50 gramos de unas buen, por ejemplo, muesli, en vez de tomarlo por la mañana, se debería tomar por la noche, pues sabemos que a la media hora también, a los 20 minutos, ya está haciendo su efecto en la dopamina y serotonina del cerebro y, sobre todo, estimulando una hormona muy conocida, que es la melatonina, porque es la precursora del sueño. Uh-huh. En definitiva, que realmente, pues al cabo de media hora, tres cuartos de hora, el efecto de ciertos alimentos y de cierta forma de comer ya se está manifestando en nuestras emociones, en nuestra forma de pensar. En este libro, en Cocina para sanar las emociones, de Ediciones Cidonia, hay que, bueno, si uno lo lee, encontrará muchísimas pautas como las que nos estás ofreciendo, pequeños trucos, algunas recetas, las pistas que el lector puede tener para mejorar su alimentación y, en definitiva, mejorar su cuerpo. Ahora que es verano, y antes nos decías que necesariamente la comida rápida no tiene por qué ser mala, pero bueno, ahora que es verano, seguramente nuestros oyentes tienen mucho más tiempo para dedicarle a la cocina, y me gustaría darle algunas pequeñas pautas, porque hay algunas realmente interesantes en tu libro. Tú hablas, por ejemplo, de una dieta para el buen humor. Sí, efectivamente. Bueno, la dieta del buen humor es importantísima en el sentido de que sabemos que cierto tipo de alimentos pues van a incidir directamente en el carácter de una forma directa y sobre todo también en el estrés. Sabemos, por ejemplo, que una dieta rica en grasas saturadas pues es una dieta que es una precursora también, de alguna manera, pues de la depresión y de la ansiedad. Es decir, muchas personas que están ahora enganchadas cada vez a edades más tempranas a los ansiolíticos, a los tranquilizantes, pues deberían de alguna manera tener en cuenta que comiendo, variando la alimentación, a veces podríamos de alguna manera ganar mucho más si podemos comer mejor. En este sentido, por ejemplo, sabemos que cierto tipo de trastornos se manifiestan en esos estados crónicos distímicos de ansiedad y de depresión que de una manera cambiando la pauta se puede hacer. ¿Y cómo? Pues algo tremendamente muy sencillo. En primer lugar, identificando cuándo evitar de alguna manera que en nuestro organismo bajen los niveles de azúcar demasiado. Es decir, hay muchas personas que estarán ahora escuchando este programa que de pronto a media mañana o a media tarde notan un bajón. Un bajón de energía, un bajón de vitalidad, un bajón anímico, y notan que es como si les faltara una chispa. Pues bien, en ese sentido, las claves serían, de alguna manera, pues tomar algo de fruta, por ejemplo, o unos frutos secos, pues a media mañana, a media tarde, para evitar estar tanto tiempo sin comer. Realmente, los españoles desayunamos mal. Es decir, se hace un desayuno rapidísimo y la más lo hacemos mal, porque se toma a veces uno el café para estimularse y luego nos tomamos un croissant, que son carbohidratos y sobre todo grasas trans, grasas saturadas, y esto lo que va a hacer pues es dejarnos realmente apabullados y de muy mal humor el resto del día. Por eso es importante tener en cuenta, por ejemplo, que hay que evitar las sustancias estimulantes después del mediodía. Es importante también, ojo con el café, pues por ejemplo no tomarlo pues a partir de la tarde, eso es importante. Es importante también saber que el organismo se adapta de una forma determinada a la cafeína. Entonces, también las personas que toman excesivo café no deberían dejarlo de golpe, porque van a tener un poquito de vamos a decirlo así, de mono, ¿no? Sí, enganche, lo puedo certificar. Luego, tenemos también otro aspecto importante de esta dieta de buen humor, que sería almorzar, como decía antes, con carne y cenar con cereales. Imprescindible hacer una cena ligera, bien digestiva, para dormir mejor, y los, como puede ser, pastas, arroz, legumbres y pocas proteínas, porque así segregamos serotonina que nos va a ayudar a dormir muchísimo mejor. Y las carnes, dejarlas, por ejemplo, para el mediodía. Importante restringir el uso del azúcar. Es importante, sobre todo el azúcar refinado, y es importante, como decía antes, repartir la comida pues en 4 o 6 pequeñas comidas diarias si tenemos esos niveles de glucosa que nos bajan de golpe. Y sobre todo, saber que hay alimentos que son ricos en triptófano, que es un precursor de la serotonina, que ayuda a regular el sueño, el estado de ánimo, y sobre todo el magnesio, las vitaminas, etcétera. Pongo un ejemplo, los plátanos, la leche, la levadura de cerveza o algunos cítricos como el pomelo, la naranja, son los alimentos que debemos de alguna manera tener siempre a mano para evitar, por un lado, esos bajones de azúcar y, segundo, para estimular la serotonina y otros neurotransmisores cerebrales que nos van a ayudar a tener un estado de ánimo mucho más activo, más, como diríamos en psicología, eutímicos, de mejor humor. Por lo tanto, efectivamente, como bien decías, Bruno, existe, como hemos visto en estas pequeñas pinceladas, una dieta del buen humor, una forma de comer que nos puede ayudar a mantener un estado de ánimo más sano. Se habla en muchas ocasiones y se dice que en realidad el sexo no está en la parte genital, sino que está más en el cerebro. Sin embargo, a esta frase de que el sexo está en el cerebro deberíamos añadir que también en el estómago, porque existe un menú afrodisíaco y lo presentas en tu libro. Sí, sí, efectivamente. Bueno, bueno, uno no, varios. Hablo varios de los arenques fervorosos, por ejemplo, de una viagra de frutos secos que de alguna manera no les puede, pues de alguna manera sonar un poquito así a broma, pero no es ninguna broma. Vamos a ver. Es decir, afrodisíaco es todo aquello que se coma con buena compañía y con buen estado de ánimo, hay que decirlo. Pero efectivamente, claro, hay algunas cosillas, sobre todo con las personas que están demasiado preocupadas por los efectos de la sexualidad, sí podemos decir que hay comidas anafrodisíacas, es decir, que tienen el efecto contrario. Por ejemplo, comidas con muchas grasas, cierto tipo de alimentos también pueden incidir directamente en la cierto tipo de hormonas que inciden también en la vasodilatación, es decir, en tener una mayor irrigación en la zona genital y, por lo tanto, tener un pequeño efecto de potenciación sexual. Por eso hay filtros y hay comidas y alimentos que nos pueden ayudar efectivamente a subir un poquito más nuestro estado de ánimo, lo que no quiere decir que sea un efecto inmediato como puede tener la Viagra, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Comúnmente farmacéutica que todo el mundo conoce. Pero es que lo bueno de todo esto que nos estás contando es que no es farmacia, sino que son productos absolutamente naturales. Efectivamente. Que el efecto quizá llega más tarde, pero seguramente es mucho más sano y mucho mejor para el cuerpo. Hombre, yo puedo comentarte, Bruno, que hay algunas personas, sobre todo ya de cierta edad, hay algunos que cuando ven mi libro ya lo abren por este capítulo de la cocina afrodisíaca, ¿no? Y sobre todo personas, por ejemplo, hombres que fueron operados de próstata, diabéticos, que de alguna manera sabemos que incide bastante, ¿no?, en los problemas eréctiles en el hombre, etcétera, etcétera. Y también en la mujer, mujeres que después de la menopausia, pues notan, por ejemplo, en algunos casos, por una disminución de los estrógenos, pues de alguna manera una pérdida del interés sexual. Bueno, pues todo ayuda. Y hay cosillas, por ejemplo, sabemos que las nueces, por ejemplo, el pistacho, las almendras o el jengibre. El jengibre es para mí uno de los tubérculos, de verdad, que no debería faltar en nuestra alimentación. En Oriente siempre se utiliza, pero yo siempre utilizo muchísimo en mis recetas y lo aconsejo a que la gente se acostumbre al sabor picantillo y exquisito que tiene el jengibre. El jengibre es un potenciador maravilloso, sobre todo aquellas personas que son frioleras, que siempre andan así con frío, problemas circulatorios, es buenísimo. Y el jengibre, que lo pongo, por ejemplo, en mi receta de Viagra de frutos secos, pues lo pongo ahí como un ingrediente indispensable, porque junto con el pistacho, las nueces, por ejemplo, ¿no?, la vainilla o el azahar, se preparan unos exquisitos bolitas de dulces que se pueden comer, se pueden llevar con uno, se toman dos o tres bolitas, por ejemplo, en ayunas, y no solo es que sea, digamos, o que ayude a potenciar la sexualidad, sino que realmente es una exquisitez también para tener energía, y yo lo recomiendo, por ejemplo, pues cuando se necesita una energía extra por la mañana. Hablábamos antes de la dieta del buen humor, evitar esas caídas del azúcar, esas hipoglucemias. Bueno, pues a media mañana podemos tomar también unas bolitas de esta Viagra exquisita de frutos secos que nos va a ayudar a estar contentos en todos los sentidos. Por ejemplo, para potenciar algo como es tan importante, yo en muchas ocasiones me quejo de mi memoria, la alimentación también sirve para potenciar las capacidades mentales, que son al fin y al cabo las que nos hacen desenvolvernos mejor o peor en esta vida. Por ejemplo, para potenciar esa memoria, ¿yo qué tendría que hacer? Pues bueno, tú tienes una memoria prodigiosa, Bruno. No, ya quisiera yo. Prodigiosa y enciclopédica, pero bueno, todos siempre podemos hacer algo. Bueno, en primer lugar, algo que es alimentar el cerebro y es ponerlo a trabajar, y tú lo haces ya de sobra y no hace falta, pero para muchas personas que nos están escuchando, por ejemplo, hacer sudokus, pasatiempos, intentar no utilizar tanto ahora pues la electrónica, ¿no?, o inclusive el bolígrafo, llevar siempre la agendita con nosotros. Pues lo que tenemos que hacer es, cuando vamos por la calle, procurar memorizar matrículas, memorizar nombres, asociar un nombre y una cara, por ejemplo, un objeto, intentar que el cerebro, que es como si fuese un músculo, y las neuronas, de hecho, ahora está demostrado que se pueden estimular a cualquier edad, que el cerebro tiene plasticidad. Bueno, pues lo primero es eso, es decir, no dejarnos caer en la comodidad, que es como un músculo, si no lo utilizamos, pues realmente luego va a chirriar y nos va a costar un poquito potenciarlo. Y después, con la alimentación, bueno, tienes muchas cosas. En primer lugar, si un día tienes muchísimo trabajo, como casi siempre ocurre, que te acuerdes del atún de la doctora Goodman. Ajá. El atún para la memoria, sobre todo cuando se tiene que aprender algo, fijar cierto tipo de conocimientos, pues el atún sirve, llevar unas latitas de este atún en aceite de oliva, que no lleva prácticamente ningún tipo de conservante, se le quita el aceite, se deja escurrir mejor pues encima de un cedazo de papel absorbente, y luego ya tenemos ahí ese atún. Lo puedes tomar con un poco de pan integral y acompañado de unas nueces. También tenemos los plátanos, precursores también, como decíamos, de la serotonina. También las riquísimas nueces, que además han demostrado en el Hospital Clínico de Barcelona, una investigación que se hizo hace poco, han demostrado que las nueces, tomando 10 nueces diarias, es lo mejor para proteger el corazón, junto con una dieta sana y ejercicio físico. Ayuda a reducir los niveles de colesterol e incrementar el colesterol bueno, el llamado colesterol de alta densidad, el HDL, tomando 10 nueces diarias. Bueno, pues el colesterol también, si lo disminuimos, va a ayudar también a que tengamos una mejor memoria. Y también los antioxidantes presentes en las frutas, hortalizas y verduras. Hace escasas 24 horas leía en la prensa una noticia que la quercitina es un bioflavonoide, es decir, un antioxidante presente en el té verde, en frutas, en verduras, sobre todo en cítricos, ¿no? Pues decían, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que la quercitina podría ser inclusive un aliado indispensable en la cura del cáncer del hígado y sobre todo para inhibir ciertos tumores como puede ser el de mama. Y esto lo estaban diciendo en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español. Bueno, pues la quercetina presente en ciertos antioxidantes, por ejemplo, de las del melón, de la sandía, que ahora estamos en el verano y es una exquisitez tomarlo, del plátano, etcétera, pues también ayuda a potenciar muchísimo la memoria porque incrementa hasta un 20% de oxígeno más en el cerebro y por lo tanto nos ayuda a nutrirlo muchísimo mejor. Por lo tanto, Bruno, acostúmbrate a tener como aliado unas latitas de atún ahí en la emisora va a ayudar de vez en cuando, además con muy poquitas calorías y además si te lo tomas ya por la tarde, pues por la noche prácticamente con un poquito de ensalada ya no te hace falta cenar nada fuerte. Y además que es una exquisitez. Una cosa importante, por desgracia, Javier, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero hay una cosa que a mí me parece fundamental e importantísimo respecto a este libro que acabas de publicar, Cocina para sanar las emociones, y que es que la totalidad de los derechos de autor son cedidos a obras benéficas. Sí, efectivamente. Bueno, mi buen amigo y editor Carlos Fernández, a quien agradezco la confianza depositada, la idea de que pudiese yo de alguna manera publicar este libro, él ya, esta editorial está dentro de la llamada línea de libros solidarios. Sí, la editorial cede, como sabes, un 5% de todas sus ventas a fines solidarios. Y cuando me dijo pues qué me parecía la idea, me parece fantástica, y yo ya he dicho que por mi parte cedo absolutamente los derechos de autor a fines solidarios. En este caso, bueno, pues en la página web se puede hacer un seguimiento, como sabemos, de a dónde van a parar esos derechos de autor o estas ayudas. En este caso de este libro es un 15% del total. Y se puede observar que en nuestro caso, bueno, pues los hemos cedido aquí a un asilo de los misioneros de los enfermos pobres de Vigo, que además hace muy poquito se les ha quemado una de las zonas de los pabellones por un descuido de un cigarrillo ahí dentro de este local, de este asilo, y yo creo que este dinero les va a venir de maravilla. Pues fíjate, si nos ayudas a alimentarnos mejor, a estar mejor con nosotros mismos, a potenciar nuestra mente, y encima este libro tiene una función solidaria, yo creo que son motivos más que importantes para acercarnos a Cocina para sanar las emociones, de Ediciones Cidonia, que es el libro que acabas de publicar. Javier Ackermann, muchísimas gracias, muy buenas noches y felicidades por este trabajo. Muchas gracias, Bruno, es siempre un placer hablar contigo.